café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. De trigo y mapue, baja por la colina de arroz graneado y cosecha el arado con tu querer. Ojalá el otoño embestió a secas, vista mi cosecha, epitizale, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto ser de trigo y mapue, más por la colina de arroz graneado y cosecha el arado con tu querer. Ojalá que llueva café. Café, ojalá que llueva café.